y estamos haciendo el esfuerzo con el registro electoral para tener una campaña digna, pero que no sea una agresión para los chilenos que están desempleados. Pero el verdadero escándalo de esto es esta campaña que cuesta millones de dólares, que está repartida en todo el territorio nacional, incluso ilegalmente, y por lo tanto ese es el tema que nos preocupa. Pero de todas maneras, ¿usted hace algún llamado ante algunas denuncias que dicen que se habría presionado? Todos los días hay denuncias. La gente y la presidenta ha dicho clarísimo, ella apoya nuestra coalición, apoya mi candidatura, y toda la gente que somos de la coalición hay que hacerlo. No hay que usar ni recursos fiscales ni horas de trabajo. Fuera de la hora de trabajo y sin los recursos fiscales, cualquier ciudadano libremente puede tomar su opción.